te amaba, te vas de mí. Tal vez con la distancia quieras volver a mí. Tal vez con la distancia me olvidaré. Para ti.